En saludo al quinto aniversario del otorgamiento del título de Generalísimo de la República Popular Democrática de Corea al gran dirigente Kim Jong-il. En Suiza publicaron una declaración conjunta hace poco el Comité Preparatorio por el 75º aniversario del nacimiento del Generalísimo Kim Jong-il, el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche. El documento afirma que el Generalísimo Kim Jong-il es el legendario jefe militar del Paektu que deshizo las maquinaciones del imperialismo yanqui y sus seguidores para estrangular a Corea, y que todos los logros alcanzados en Corea son un brillante resultado de la política de Songun aplicada por él.